perder, cómo olvidar, dónde recalar, si ya no estás, si ya no estás, todo es igual, todo es igual. Sin marcar, permanezco confundido, sin nada ya que cantar, sin nada ya que cantar. Todo es igual, todo es igual, todo es igual. Suerte, ahora sí, mira, burlarías la corriente en la próxima tempestad. Próxima tempestad.